porque todavía te quiero, y es que sigo siendo fiel. Tanto amor en tus recuerdos y las caricias del ayer. Las caricias de tus manos siguen vivas en mi piel. Ya no juegues más, malvada, vuelve y te perdonaré. Tú bien sabes cuánto te amo y eso lo sabes mejor que yo. Que tu amor es un calvario, que ya no puedo estar sin tu amor. Ya no juegues más, malvada, ven, arranca este dolor. Malvada, malvada, vuelve, si es que me quieres, vuelve mi amor. Malvada, malvada, vuelve, que yo te quiero igual que ayer. Para el gran Víctor Pichotti en Cali. En mi corazón me queda un poquito aún de fe. Cuando sueño que regresas a mis brazos otra vez. Las caricias de tus manos siguen vivas en mi piel. Ya no juegues más, malvada, vuelve y te perdonaré. Tú bien sabes cuánto te amo y eso lo sabes mejor que yo. Que tu amor es un calvario, que ya no puedo estar sin tu amor. Ya no juegues más, malvada, ven, arranca este dolor. Malvada, malvada, vuelve, si es que me quieres, vuelve mi amor. Malvada, malvada, vuelve, que igual que siempre te adoraré.